radio yours. I'm trying to get to sleep. Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. ¿Mi amor? Sí. Aquí está la carta con los dos regalos que quiero. Ah, ¿y no pueden ser tres? Este fin de año, realiza tres o más compras en comercios en línea nacionales e internacionales con tus tarjetas de débito BCI y participa automáticamente en el sorteo de 5 premios semanales de 1 millón de pesos durante 5 semanas. Promoción válida desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre de 2020. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy. Pide nuestros papeles de regalo. Escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Presencial o virtualmente. Te acompañamos en este fin de año. Seguimos en este oasis al calor de los buenos sonidos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Difícil nomás. Por ejemplo, de nuevo es viernes. Por ejemplo, el azúcar, la sal se diluyen. ¿Disoluble? Soluble. Soluble. ¿Es soluble? El azúcar, la azúcar. La azúcar. ¿El sal? La sal. La sal. ¿El mar? La mar. Cuidado, la mar. La radio, el radio. Cuidado, cuidado. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondos CDIE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 9 grados con 9 décimas, 28 grados de máxima para el día de hoy. ¿Están seguros? Un día en que se dice, no es por asustar, que el apocalipsis llegaría hoy día en la noche. Hay un ataque zombie. Ay, qué más, y que mañana que sábado. Que venga. Yo sería estoy... el broche de oro para el añito este. Yo espero, ¿sabes cómo espero los zombies? No digas. Hay que tener cuidado. Ay, ahí... Marcelo. Oye, Contralorito ha estado muy ocupado. Decíamos el otro día que había, que ya presentó a su gran archienemigo, que es la. Su némesis. Contraloría Trucha. La Trucha. La Trucha es una batalla entre Contralorito y la Trucha. Y esto como antecedente de un estudio que sacó y podríamos conversar con Contralorito en algún momento, Carla. ¿Qué? ¿Para qué? Oye, hoy día aparece en los diarios este estudio que hicieron junto a otra gente. Cuesta mucho conseguir al contralor Jorge Bermúdez. Ayer habló con una emisora. Tiene tanto show. Sí, ayer habló con una emisora. ¿Es que fin de año? La de las tres letras. ¿Ya? Y no, pues nosotros no. ¿BBC? ¿Estuvo en BBC? Pero alguien... en la prioridad. Alguien de Contraloría. Contralorito, derechamente. Bueno, la encuesta habla y en porcentaje de cómo siente la gente que se vive la construcción en nuestro país. Nosotros le preguntamos a nuestros chuchis. ¿Tú sientes que la construcción en nuestro país es... A, y ahí viene. Generalizada, muy alta. Que en esta encuesta aparece así, ¿eh? 70% de la gente dice que es como brutal. Alternativa B, menor. Casos particulares. Menor. Alternativa C, baja pero creciente. Y alternativa D, dame look y te digo. Que es mi opción, ¿eh? Es mi opción. Bueno. Genial, salvaje. Danito, ya están aquí los titulares del día. La increíble Carla Martínez de Pablaza. 4 buses del sistema RED fueron quemados en incidentes en Las Rejas. ISP cita para el 16 de diciembre a panel de expertos para analizar autorización de la vacuna Pfizer en Chile. Ministro de Salud Enrique París advirtió preocupante situación ante aumento de casos de coronavirus en 11 regiones del país. Los datos nos demuestran que la región metropolitana está en un nivel crítico, dijo. Comisión Mixta llegó a acuerdo y definió 17 escaños reservados para pueblos originarios dentro de los 155 convencionales. El presidente Sebastián Piñera se comprometió a seguir impulsando la modernización de carabineros y a promover una cultura de respeto a los derechos humanos. AFP reportan que ya han recibido casi 2.800.000 solicitudes para el retiro del segundo 10% de los fondos de pensiones. Esto es casi 1 millón más que el primer retiro. Joe Biden y Kamala Harris son elegidos las personas del año por la revista Time. Y con esto termino. Reinaldo Rueda tiene las puertas abiertas si se quiere marchar a otra selección. Esto lo dijo el presidente del NFP, Pablo Milad. ¡Mira! Puertas abiertas. Puertas abiertas. Ya. Bueno. Partamos de atrás para adelante. ¿Qué? No, como tú quieras, Carleta. ¿Por dónde te gustaría partir? ¿Viernes? Me da lo mismo. Todo. ¿Qué quieres? Mira, no sé. Yo encuentro, ¿sabes que yo he pensado? Con los titulares basta. Hablemos de una cosa. Yo hasta ahora debería... ¿Ya compraron lo que van a comer para la Pascua? Ay, no me hables de eso. Estoy en un estrés. Y Angela Merkel, a propósito. Y esto es un mensaje que quiero transmitirle a todos los auditores. Atención, Angela país. Merkel, que siempre que habla uno dice, por Dios, qué sabia esta persona. Y le da una envidia. Bueno, el punto es el siguiente. Decía que si es que no podemos pasar otra Navidad en el futuro con nuestros abuelitos, algo habremos hecho mal. A propósito de las familias que están planificando reunirse, y tengo que aquí incluirme. Sincerar. Con mi familia, sí, estamos viendo cómo, porque todos los años lo hacemos, y la verdad es que me hizo repensarlo Angela Merkel. Dice que es el momento de no pasar la Navidad con los abuelos, por su propio bien. Yo sé que los abuelos se enojan acá porque dicen, yo a mis nietos tal vez es la última vez que los puedo ver, entonces por otro motivo, no por el COVID. Y literalmente puede ser la última, claro. Pero lo estamos exponiendo... Esa es la penúltima. Lo estamos exponiendo a un peligro mayor y debiésemos en realidad repensarlo. ¿Es complicado el tema? Sí. Bueno, se supone que... 590 muertos en Alemania, no ha sido menor... Él decía, ella. Bueno, varias cosas en este tema. Ella. Angela Merkel ha sido bien... Es la Adele y Matei de Alemania. Ha sido bien aplaudida mundialmente por cómo ella ha abordado comunicacionalmente el tema de la pandemia. Siempre aquí en Chile, de hecho, siempre la sacan a colación porque ella ha tenido un discurso bien sincero hacia la ciudadanía de transparentar cómo son las cosas, que estamos en pandemia, que es un tema complicado. Y claro, en ese contexto anda circulando en redes sociales el tema de su discurso, donde ella le dice a la gente que... Cuídese. Que hay que cuidarse, que hay, no hay que pasar la Navidad con la gente con la que uno no vive, en fin. Y es un discurso bien potente. Por ejemplo, acá no se ha... Dijo, lo que hay que hacer es tratar, independiente, porque esto es la base, ¿no? Ocupar mascarilla, la distancia, toda esa cosa, esa es la base. Tratar de tener en la vida diaria, cada día, los menos contactos posibles. Mientras menos contactos tengamos, mejor vamos a manejar esto. O sea, si necesita ir a trabajar, tratar de tener... los contactos solo con mínimos, esas personas. Con el nosotros, por ejemplo, nosotros, yo los veo a ustedes, nadie más. Me mentiroso. Sí, bueno. Pero yo creo que también en sociedades tan desiguales como la chilena, hay gente que no tiene mucha opción, ni vive así nada, transporte público demasiado lleno. Oye, el otro día, vive demasiado lejos del punto de trabajo. Marco. Y hay gente que estoy de acuerdo, pero esta instrucción también sirve para eso. No recuerdo si estás el obligado lunes a salir, trata de tener en tu limitancia, por ejemplo, del transporte público y todo, las menos posibles. Siempre podía hacer. Sí, pero es que sabes lo que pasa, es que ahí hay un tema más profundo. Sí. El otro día, esta semana, no recuerdo qué día exactamente, me tocó ver una micro que de verdad la miré y fue como, wow. Venía la gente, pero te juro que colgando por las ventanas. Te lo juro, no te estoy mintiendo. Y ahí tú dices, ya, ok, sigo el consejo de Marcelo. Si tienes que tomar transporte público, oka. que esa sea la única instancia en tu día a día donde realmente estés expuesto. Pero, por ejemplo, no sé, ayer hablaba la ministra de Transportes, Gloria Hood, donde hacía un balance respecto a la movilidad en la capital, y decía, no está comprobado que haya contagio al interior, por ejemplo, de un bus del Transantiago o del metro. Pero de verdad, yo no sé si a ustedes se los comento porque me pasó esta semana. Pero el metro de verdad, lleno, cuando no apunta, tú ves esa micro llena, tú dices, de verdad, acá no hay posibilidad de contagio. No, el sentido común es que es más o menos obvio que mientras más apretaste a la gente, más posibilidad de contagio. Bueno, y ahí hay que revisar si que realmente los protocolos de entrar diferenciado, por ejemplo, el horario de trabajo, que no sea a las 9, sino que varíen un poco porque la gente tome el transporte público a horas distintas, si se aplicó o no se aplicó. Lo que vemos es que eso no ha pasado. No, pues tú dices que las empresas se pongan de acuerdo para que no todo el ¿sabes que una discusión es que viene de antes de la pandemia? Porque quizás ahora podría ser el momento para definirlo como algo de aquí en adelante, porque en su momento, cuando no existía la pandemia y se daba esta discusión, era porque las horas punta era un tema ya que demasiado puntual. Entonces quizás ahora deberíamos aprovechar el momento para discutir ese tema. Hay situaciones sociales, por ejemplo, gente que uno ve en la calle que están cuatro personas conversando. Pero distancia. Evítalo, sigue de largo, no converses con nadie. No, pero tiene el tema también. Los canturreos. Yo la otra vez que fui les conté que fui a un matrimonio, era muy poca gente, la iglesia era paupérrima. Sin embargo, había un cantante arriba, muy bonito, de ópera. Lucho Jara. Y cantaba unas cosas así como LOL. Y yo decía, son 15 metros. Este gallo está. En competencia de pollo, este gallo llega. Este gallo está con el bicho y ahí estamos. Pesar de que está con mascarilla, pero dije, ese grito debe traspasar todas las barreras. Lo que yo creo es que. ¿Qué crees tú, Marco? No. Me pasa lo mismo con el tema del transporte público y algunos lugares de trabajo que no han puesto las medidas sanitarias correspondientes, la distancia social y todo eso, los aforos. Pero me he visto paraderos de micro con gente llena, o sea, que está lleno de gente. Ellos tratan de mantener la mayor distancia social posible. Pero es imposible, dices tú. No, pero el bus para ahí. O sea, ¿qué ya sé si la micro para ahí? No, se puede hacer una fila. Se puede hacer una fila. No, sí, pero al santiaguino le gusta mucho hacer fila, pero no siempre pero se respeta. Pero después entran todos a un bus que está apretado. No, pero da lo mismo. Sí. No, pero creo que ahí hay un tema que deberíamos discutir mejor, digamos. No todos tenemos la misma. ¿Qué es en casa? Chuta. Hay gente que vive en campamento, o viene en un conventillo. Por eso digo, es una recomendación de hacerlo lo más posible cada uno en su realidad. Sí, evidentemente tenemos realidades muy distintas. Yo creo que habría que hacer un check, así como pasó con Espacio Riesgo, que pasó con la residencia sanitaria. He escuchado un montón de gente que cuando llegó a la residencia sanitaria dijo, no, mejor prefiero estar en mi casa. No, porque había un solo baño para mucha gente, hay un montón de cuestiones que eran complejas para ellos y decidieron, no, o sea, es que prefiero estar en mi casa. No sé si será la generalidad, uno escucha y va tomando cuestiones de lo que ve en la calle y de, yo tengo mucha sensibilidad con la gente, le pregunto, oiga, y así. Con la residencia sanitaria, claro. Especialmente. Hombrecito, venga, acérquese. Oye, imagina como Marco, como Jorge Tarú. Sí, pues, la gente día, se la acerca a la calle. Que le mandó un homenaje, y no dijimos, no reparamos en eso, a Jorge Tarú. Paréntesis, le mandó en inglés, una felicitación a Joe Biden. Ah, pero con esa voz. I want to come. Se la grabó y le mandó una carta. Eso es todo lo que te dijo. Biden dijo, ¿por qué Scar me manda un mensaje? Oye, ¿te puedo dar una? Es que quería hacer el link de los buses. Link, dale buses. Link de los que buses. Resulta que ayer todavía eléctrico. Quemaron cuatro buses eléctricos de los nuevecitos. Ya ves, esto no es espontáneo. Aquí hay alguien que dijo, vamos a quemarlos. Sí, mira, en realidad la información actualizada, me imagino que va a estar hoy en la mañana, pero por lo menos ayer, cuando ocurrieron los hechos, que fue en la noche a las 21 horas, un grupo de 50 individuos se constituyó en el sector de Las Rejas, manifestándose con pancartas y lienzos, quienes en forma intempestiva cortaron el tránsito por el corredor de Red Metropolitana de Transporte, haciendo bajar a los pasajeros de los cuatro buses que estaban estacionados en ese sector y arrojando al interior de los vehículos materiales acelerantes, produciéndose de esta manera la quema de las cuatro máquinas. Estoy leyendo la información oficial de la comisaría de Estación Central, que fue donde ocurrieron los hechos. Lo que puede pasar por la mente de alguien que toma esa decisión, a mí me llama la atención, porque ¿a quién le afecta que haya menos buses? A gente muy pobre. No, los buses eléctricos. O sea, ¿cuál es el objetivo de quemar un bus? Sembrar terror. Pero más encima ni siquiera tiene, bueno, nosotros estamos hablando acá, pero el efecto de decir, estamos aquí, somos gente estamos dura, hablando acá. Yo creo que ese es el tema, que se habla, se queman los buses y la gente le da miedo, ¿no? Pero tiene que ver con este llamado del PC de estaremos rodeando a la constitucional porque somos gente enojada. No sé si el PC está detrás de cosas así. Pero este es un movimiento de nosotros estamos enojados y somos capaces de cualquier cosa. Pero en el mundo hay mucha gente enojada, no necesariamente tiene que haber una partido político detrás. Pero un partido político lo hizo discurso. Los otros por lo menos se quedan callados. No sabemos. Que... Recuerda que había un partido político que prestaba su sede para que construyeran escudos. Lo hacen para callado. El Partido Comunista lo dijo con todas sus letras en un discurso de su presidente. Tú eso lo traduces, salgan a quemar micros. Vamos a estar atentos. Atentos. Hay que. La amortización es lo que nos va a permitir tener una constitución que nos parezca bien. Si no nos parece bien, tenemos esta herramienta. A propósito de movilizaciones, otro pase que me da Marcelo. Antes me lo dio Marco, ahora me lo das tú. Ayer el presidente Sebastián Piñera tuvo una reunión en La Moneda con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. En ese contexto, presidente Piñera dice que está impulsando efectivamente la modernización de Carabineros con énfasis en crear una cultura de respeto hacia los derechos humanos. Es curioso que estemos hablando de esto después de que en el año 90, cuando volvimos a democracia, eran las mismas palabras, exactamente las mismas palabras, dice acerca de Carabineros. Además del tema, estamos todos súper pendientes de esta trabajo, de esta reforma que está pendiente respecto a Carabineros. Decía ayer el presidente, los hechos de fines de año pasado marcaron la importancia de los derechos como la integridad física, psíquica, la vida, y la pandemia ha marcado la importancia de los derechos sociales, económicos y culturales. Pero en este aspecto, el rol que cumplen las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad es fundamental, especialmente en tiempos de emergencia. Por eso, nuestro gobierno está impulsando una profunda modernización de Carabineros, con énfasis en crear una cultura de respeto a los derechos humanos. Mira, ojalá lleguen a puerto en eso. Bueno, y ayer lo dijo también que... Es que hay frases también que se dicen, por ejemplo, no a la impunidad, dijo Mico ayer en la Moneda, al lado de Piñera. Y Piñera, ¿cuál Mico? Sergio Mico. Ah, Mico. Y después, y Piñera lo queda mirando como diciendo, te dije eso. Lo que pasa es que recordemos que también está este proyecto presentado por un grupo de senadores de oposición que busca indultar a personas que, y ahí tengo yo la duda, si alguien me pudiese ayudar, que están condenadas o que están a la espera en prisión preventiva, condena. De prisión preventiva, no entiendo, me da la sensación de que no son los condenados. Yo tengo esa duda. Ahora condenados yo creo que no hay, hay muy poco, uno o dos. No, los condenados son gente que les dieron 300 días y el tipo había pasado 360 días preso. Sí, yo creo que aquí en el caso de los que están presos por desórdenes y algunos que llevan muchos meses, se equivoca como el objetivo de lo que debiésemos discutir acá. Lo que está mal es que alguien que es acusado de algo pase tanto tiempo sin que salga una condena. Es decir, la prisión preventiva es algo que me parece que puede ser razonable cuando efectivamente eres un peligro para la sociedad. Cuando una persona no ha sido condenada porque está en investigación y su delito da la sensación de que podría cometerlo de nuevo, entonces, bueno, vamos a dejarlo acá mientras se hace la investigación. Lo que está mal es que eso dure un año y medio y de pronto sale inocente. ¿Qué? Lo que yo decía ayer, yo creo que recordemos la huelga de hambre, que se vio más bien, el foco lo tuvo Celestino Córdoba, que era parte de ese grupo. Sí. pero hay otra gente que está en huelga de hambre, que lleva en prisión preventiva 2 años o 3 años y que todavía bueno, su eso, caso es el no tiempo, pasa a otro lado. O sea, es el 2 o 3 años en prisión preventiva y todavía no baja a juicio. Y lo otro es que en el otro lado, extremo, ¿no? En el otro extremo, hay gente que la única cárcel que tuvo fue esta, como el caso Penta. Recordemos en la Capitán Llaver, donde estuvo los ejecutivos de Penta, y que fue, y lo decían los fiscales, esta es seguramente la única cárcel que van a tener. Y que casi fue un gesto político, los metimos a la cárcel, pero no, después eran clases ya, éticas. O sea, la diferencia de trato que tiene una persona que tiene un buen abogado, me imagino, una cosa así, y quienes no tienen un buen abogado. Oye, por eso, pero el punto está en eso, en cómo nuestro sistema legal enfrenta a una persona que comete un delito y mientras se investiga, totalmente, se queda mucho tiempo y otro no se queda nada. Porque, porque además, algo que conversamos, Marcelo, que dice que no es que sean inocentes o culpables, la fiscalía no presenta pruebas o las pruebas no son válidas. Entonces tú no tienes cómo probar si es que estuvo ahí. A lo mejor esa persona sí estuvo, pero las pruebas no son consistentes para que un juez diga, bueno, no, por eso, pero mira, aquí una persona me dice que el proyecto que presentaron los parlamentarios es para los que esperan juicio, sabiendo que no hay pruebas suficientes. ¿Será así? Tengo la duda. Pero es que por eso, si alguien está preso y no hay pruebas suficientes o no se han presentado pruebas, hay algo que no está funcionando bien. Pero es que también está la presión social, Marcelo, ¿no? Denme pruebas. Es que si tenéis, por ejemplo, voy a ir a otro caso. Gente que ha cometido crímenes muy violentos, como el señor Bustamante con la niña Ámbar. La joven Amber, sí. Es un tipo que salió en libertad condicional. Es un tipo que puede quedar en prisión preventiva si es que uno hubiera sido primera vez que ocurre una. Y la gente tiene unas emociones con respecto a ciertos casos en que les gustaría que de inmediato estuvieran ahí, pero hay jueces garantistas, hay un montón de criterios y de burocracia interna que hace que de repente esta gente, y lo hemos visto todos los días sale alguien, pero ¿cómo no quedó preso? Y sale en libertad solo, con firma mensual o con libertad vigilada domiciliaria, y uno le parece poco, pero la justicia funciona en una burocracia que permite esas ya cosas. Sí. Ya, le cargó el tema. No, es que es tan... Eso delicado. Es lo que dijo Evelyn Matthei, ¿no? Tiene toda la razón. No, es que Evelyn Matthei la otra vez se fue con todo en contra de los jueces. Bueno, pero es que efectivamente después de la reforma... Más que yo. Después de la reforma, hay que recordar cómo es la justicia antigua. Por lo menos a mí me pasó en un par de casos personales en donde la diferencia entre la justicia antigua y esta es abismal. O sea, realmente dimos un paso y hay progreso en eso. El problema es que ahora necesitamos como otro paso, sí. Pero quisiera solo decir una última cosa. El indulto debiese ser a alguien... O sea, hay dos tipos de indulto. Uno, decir, esta persona parece que no hizo nada y está presa. Ese, evidentemente, es una persona que está presa innecesariamente y es inocente. Y otra cosa es decir, esta persona es culpable, pero queremos indultarlo porque pasó un año. Porque el contexto... No puedo probarlo, ¿no? No, estoy diciendo si fuese culpable. Si hay pruebas suficientes. Son dos tipos de indulto, ¿no? Sí. Son dos tipos de indulto muy distintos. Oye, Dale nomás. Oye, ¿te puedo decir una cosita, chica? Sí, por favor. Ayer salió en The Clinic una rencilla entre Mario Aguilar y Marcela Cubillos. ¿Por ¿Ya? qué? Qué raro. Básicamente es esto. Qué extraño. Marcela Cubillos dice en Twitter: el presidente del Colegio de Profesores es elegido con el voto del 2% de los profesores de Chile, 5.000 votos. Según la nota, hay 247.000 profesores en Chile. En todo caso, no más de 49.000 colegiados. Gremio con cada vez menos representatividad. Volvemos al tema de los porcentajes. De acuerdo a que ganó Carlos Díaz Marchán, el continuista de la lista. ¿Y qué dijo Aguilar? Aguilar, no puedo negar que usted, señora, tiene bastante personalidad como para hacer este comentario. ¿Con cuántos votos fue nombrada ministra de Educación sin saber siquiera algo de educación? Ahora, eso no es cierto porque los ministros no son... No, pero además no contestar la pregunta, sino el mejor defensa es un ataque. Ah, hubo una lista piñerista en nuestra elección y sacó 800 votos, o sea, el 1,6% del padrón. Sí. O sea que le da la razón. Sé de porcentaje, le dijo. sé de porcentajes, a pesar de ser profesor. Recordemos que Mario Aguilar es profesor de educación física. Sí. Y está en buen estado. No, claro, y sabe de cronómetros. Pero hay un punto que vota poca gente. Sí. Que también no votan en las elecciones generales, pero uno le gustaría saber. Igual en Chile vota poca gente también. En general. En general. Bueno, pero lo que hace. No, digo, Marcela como en respuesta a Marcela Cubillos. Es que deslegitima el triunfo, y hay mucha gente que piensa eso. Incluso hay gente que piensa eso de las elecciones de la FECH o de la FEUC. De la CUT. Porque, o de la CUT, porque. O de la PUC. Sí, porque vota muy poca gente. Los quórums no representan al total del universo, que algo que no está pasando en las elecciones generales. Pongo ese punto nomás, porque Carlos Díaz Marchán ha sido escogido presidente ya electo. En general, los colegios profesionales tienen ese porque el colegio periodista, por ejemplo. Todos la participación es bastante más baja. Oye, el colegio médico. Total. Mira, oye, Iscasites va ganando, pero recordemos que son 3 días de votación. Ayer, que fue el primer día, va ganando, era como un poco más del 50%. Pero ya quedan 2 días más de votación. Perfecto. Bueno, ya, ahora sí. Sí, dale. 7:26. Mira. Nos comimos todo. Oye, todo el bloque. Bueno, ya deberíamos hablar con Carlos Díaz Marchana. Oye, sí, lo vamos a llamar para conocer su opinión, por favor, y todo. Por favor. Oye, noticias importantes. El Instituto de Salud Pública citó para el 16 de diciembre al panel de expertos para analizar la autorización de la vacuna Pfizer en Chile. ¿Viste? Era inminente, como nos dijo Rosa. Ollarse. Le dijo, les voy a dar una primicia. La primicia. Lo dije la semana pasada en otro programa, pero les voy a dar una primicia. No, es la segunda cosa que es primicia, dijo después. Oye, así que el director subrogante del ISP, que se llama Heriberto García, dijo que... que se van a reunir el 16, ya está citada la comisión para hacer la revisión de los antecedentes que se tienen hasta ahora y poder dar finalmente la autorización a la vacuna Pfizer. Y dice él, esperamos que pronto avancen las otras empresas y hagan las otras solicitudes respectivas para en el fondo avanzar lo más rápido posible. Recordemos también que ayer hubo balances del MINSAL, el ministro de Salud Enrique París, en un tono bastante apesadumbrado, sombrío, ocúpeme las palabras correctas. Está sombrío, nublado en París. Sombrío. Llueve, hace frío. Dijo que le parecía muy, muy preocupante la situación de aumento de casos en 11 regiones del país. O sea, 11 regiones del país están presentando aumento, dice el ministro París. Lo dijo ayer. Los datos nos muestran además que la región metropolitana está en un nivel bastante crítico. La positividad de PCR a nivel nacional llega al 5%. Sigue preocupando las regiones de Coquimbo, Biobío, Los Ríos, que se anunció retroceden de fase, según el anuncio del MINSAL ayer. 1.662 casos nuevos en las últimas 24 horas. Lo más alto la semana fue 1.700, y esta sería la segunda cifra más alta. La segunda cifra más alta. Así que preocupante, está pendiente. Déjame decirte una cosa. Hoy día el ministro va a tener 10 grados, va a estar nublado, va a tener probabilidad de precipitaciones, París. ¿El ministro? El 14%. Su entorno. Y él va a tener un 91% de humedad. De humedad relativa del ambiente. Eso sí. A los de Aper. Oye, y para ir cerrando, porque queda muy poquito, la comisión mixta de hombres y mujeres, diputados y senadores llegaron a un acuerdo y finalmente son 17 escaños reservados para pueblos originarios dentro de los 155 convencionales. ¿Alguien nos podrá explicar por qué son 17 y no 18 o 19? Este tema, ese 7, ese último, el número cabalístico. Es el cabalístico. Este tema sigue. O sea, se aprobó después de mucho en la mixta, pero ahora tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado. Algunos dicen que soy mixto. No sé. Pongo en duda si realmente este proyecto, así como está, realmente tiene posibilidades de avanzar. O vamos a trascarnos en otra discusión más. Ha costado muchísimo ponerse de acuerdo. Ahora, lo curioso es que hay gente que empezó con un vuelito impresionante este tema, como, sí, los vamos a defender, y que entonces lo que... Bueno, pero de eso se trata la negociación. Y también, antes de terminar, va súper bien Biden. Hasta el momento, el segundo retiro del 10%, por lo menos hasta ayer en la tarde, 2.800.000 solicitudes, lo que, según

digitales para tu empresa hoy mismo. eCert Chile. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Después de esta pausa nos ponemos serios. O quizás no. Seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, ya estamos de vuelta con una entrevista propuesta para Joe Biden. A eso hay una diferencia horaria, así que no sabemos si va a llegar. Es el hombre del año, ¿eh? 7:35 de la mañana. Kamala Harris. Nuestra encuesta tiene que ver con la percepción de corrupción en nuestro país. Estamos preguntándole a nuestros yushis cuál es su sensación, su percepción con respecto a la corrupción en nuestro país. La alternativa A es que es generalizada, muy alta. La alternativa B es que es menor, solo casos particulares. La alternativa C es baja pero creciente. Y venga la cuarta. ¡Venga! La alternativa, dame Luca y te digo. Excelente. Bueno, corte entonces. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez Pablaza, nuestra profesora. Había visto un mensaje que alguien le escribió a Marcelo. Sobre que viene el forestal. Casi voy y digo, hola, soy el Archivo Rocampop. El Archivo Rocampop, sí, y les tomó una foto. ¿Quién es ese señor de mechas paradas que va al lado tuyo? Es un señor que anda conmigo para ¿va con partes. Tacos? Es que es muy pequeñito, ¿eh? Primera pregunta. ¿En qué región queda Paillaco? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sabéis que me tomé en serio lo de ser profesora? Quise hacer historia y geografía. O sea, no está alternativas. No, no. En la región de los lagos. En la educación de hoy es con alternativas. No, Marco, no es en la región de los ríos. Pero lamentablemente para ustedes, José Escobar llegó primero. Oye, yo me acuerdo haber pasado por Paillaco. ¿Y cómo es? Increíblemente hermoso. Es que bueno, todos esos lugares son preciosos. Yo creo que son esos típicos pueblos que crecieron en torno a la carretera. Entonces habían bombas de bencina, lugares para comprar y todo eso. Y uno tenía que pasar por ahí, pero y ahora ya no pasa por ahí. Hay un bypass. Oye, ¿y por qué me hablas de Paillaco? Quise nombrar Paillaco porque en la región de los ríos, Paillaco y Río Bueno van a ingresar a cuarentena. Y San José de la Mariquina pasa a transición. 14 comunas del país retroceden en el plan paso a paso. Y Los Ángeles entra a cuarentena. Así están las cosas, mira, muchachos. Mira lo que es este país que tiene a Los Ángeles en cuarentena. ¿Qué vamos a hacer? Mira qué bien sale. ¿Qué pasa? El diablo anda suelto y Los Ángeles en cuarentena. En cuarentena. Por eso yo pondría en cuarentena estamos, al diablo. ¿Eh? Al diablo, sí, por eso estamos como igual estamos. Habían otras respuestas, como por ejemplo. ¿En quién piensas cuando piensas en el diablo? ¿Qué ves cuando me ves? Sabes que yo no pienso en Piñera. Oye, me acordé mucho de la encuesta que hicimos ayer. Porque en Argentina, adivinen quién va a ser el primer vacunado con el COVID-19. El presidente Fernández. Alberto Fernández. Y no son las vacunas rusas, po. Sí, po. No son las vacunas de Pfizer, porque tiene convenio con dos más. Pero ayer dijo, y bueno, como fue Alberto Fernández, va a llegar las vacunas. Hay gente que ha puesto reparos. Así que seré el primero en vacunarme. Porque tiene un tono precioso. Muy precioso. Muy agradable, muy agradable. Y bueno. Si me sale una colita, me sale un tercer ojo, ustedes lo verán. 10 millones. Te haces un llavero. Te haces un llavero con lo que sobra. 1-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo presidente del Colegio de Profesores? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carlos Díaz Marchán. ¡Ay, se saben los dos apellidos! Porque he leído sus libros, hay que decirlo, ¿eh? ¿Es escritor? Ha escrito libros. ¿Hace novelas? ¿En serio? Ha escrito libros de educación. Ahí yo he leído sus libros. Oye, No quiere decir que me gusten, ¿no? Es militante del Partido Humanista también, Carlos Díaz. ¿Cuánto era? Marchán. ¿Para dónde Marchán? Carlos Díaz Marchán. Así que, no, es que ayer teníamos la duda respecto a. Carlos Díaz. Carlos Díaz Marchán. Ayer teníamos la duda respecto de si Carlos Díaz Marchán era literalmente la continuidad de Mario Aguilar, y efectivamente es literal, porque también es militante del Partido Humanista. Humanista. Aquí llegaron respuestas nada que ver. Por ejemplo, alguien, el patrón del PAN decía el profesor Girafales, Javier Navarro decía Iván Arenas, Fernando Porte decía Carlos Vidal. Casi. Oye, estoy viendo una cosa en la Araucanía, que también hubo escaramuza, ¿no? Como todos los días, en realidad. Pero esto me encuentro increíble. Atacaron a un grupo científico que son de la ONG Ranita de Darwin. Pero mira la maldad. A los científicos de la Ranita de Darwin lo atacaron, les robaron todas sus cosas como científicas, incluyendo el vehículo que lo quemaron. Y habrán quemado alguna ranita de Darwin. Qué espanto. ¿Y dónde está? El comentario de Pablo. Espanto. Aquí hemos llegado, la ranita. Tercera pregunta, están empatados. ¿Supieron que ayer hubo una nueva renuncia en el Frente Amplio? No te puedo creer. ¿De qué movimiento es el parlamentario que renunció ayer el Frente Amplio? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un movimiento, no es un partido. De Libertad Vigilada. No, no es Revolución Democrática. Suspenso Democrático. No. Ánimo es, Revolucionario. No, no es Movimiento Sexy. Del Pituitaria Alegre. Convención de Hipófisis. Ayer Jóvenes ustedes, y Forrados. O ayer ustedes lo nombraron. Forrados. Por la vida. Hipoglicémicos. Movimiento. Tantas facciones. Mira, aquí alguien dice Movimiento Telúrico. Telúrico. Mira. Movimiento Pero Sexy. Aquí dos personas. Unir. Movimiento Unir. Ay, ah, de que hablamos. Unir. Marcelo Díaz. El que creó Marcelo Díaz. Le preguntaron de hecho a Marcelo Díaz qué opinaba de la salida. Turco, es un movimiento turco. Unir. Unir. Del diputado que se llama Fernando Porter, aquí puso el nombre. Patricio Rojas es el diputado que renunció al movimiento UNIR. Decía el diputado Marcelo Díaz, ex Partido Socialista, que creó este movimiento que está en el Frente Amplio. Le ha ido muy bien a Marcelo. Dijo, bueno, está en su derecho, si él se quiere marchar. Si se quiere desunir. Desunir, claro. Es cosa de él. Es cosa de él. Y fíjate que nuevamente se repite el mismo argumento de los otros renunciados. Crítica al acercamiento del Frente Amplio con el Partido Comunista. Bueno, va a haber un quiebre. No sé. Ya se ve. O sea, digamos que básicamente van a haber dos candidatos. Un candidato de la izquierda y un candidato. Y va a ser Jadwe. Y un candidato de la más izquierda. No, el candidato de más izquierda va a ser Jadwe, pero están tratando de generar ahí un quiebre para que del PS hacia allá no levanten a Jadwe, sino que levanten otro nombre. Carlos Montes. Mira, ahí tienes. No sé quién va a ser. 2-1, toman la delantera los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Una medida no está escrita en piedra. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moisés. Oye, no seas tan tramposo. En PowerPoint. Moisés. En piedra. ¿En piedra Rosetta? Pedro Picapiedra. Se parece a. ¿Cómo se llama? A Pablo Marmo. No, po. ¿Cómo se llama la de vestido celeste? La de vestido celeste. ¿Está la Vilma? Betty. Se parece a Betty. La subsecretaria Paula Daza. Respuesta. Están tratando de darle. Empatamos. Correcta, se produce el empate. Fernando Porter lo dijo, pero casi ahí tuvimos. Los dos googleamos al mismo tiempo. Sí, yo creo. ¿Se parece a Betty? Sí, tiene ¿sí algo. ¿Sí o no? Tiene algo. Quizás ahí se inspiró y por eso dijo esta frase de que las medidas no están escritas en piedra, o una medida no está escrita en piedra. Porque ayer en el reporte del MINSAL se preguntó varias veces a las autoridades respecto a qué cosas se pueden y no se pueden hacer en fase 2, que sabemos el plan paso a paso se ha ido modificando, sí, todo este tiempo. Y la gran inquietud que existe, sobre todo de parte de el medio turístico, el gastronómico, es el cuestionamiento a por qué en la fase 2 se prohíben los viajes interregionales y está abierta la frontera. Y ahí está abierta la frontera, está abierto un aeropuerto, eso es lo que dice ella, pero concentra el 95% de los vuelos de Chile internacionales. Claro. Y en esa dinámica, digamos, y la gente que llega es amordazada. Claro, sí, le ponen una especie como de bolsa y los pasean por Santiago. La máscara de hierro. Claro. Ya, se produjo el empate finalmente, así que con esta pregunta se define todo. Atención. Esto lo dije en el bloque anterior. A ver. ¿A cuánto llegó la positividad de los PCR a nivel nacional según el último reporte del MINSAL? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10%. No, 10%. No, Marcelo. 5%. 8%. ¿Qué? 5%. ¡Ganaste! 5%. No hay más preguntas, señoría. 5%. Y hemos ganado esta. Lo dieron vuelta, lo dieron vuelta. Bien, lo felicito. De alegría y triunfo. A ver, Janito. De nuevo. ¡Ah! De nuevo. No. Pero cada vez que tenemos alegría toca la misma. Walking on sunshine. Pero claro, es alegre. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Señoras y señores, se comienza ahora. Estamos al aire, estamos en un resumen. Estamos conversando de la actualidad. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Dónde está el alcalde? Era demócrata cristiano y ahora es independiente. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, la paciencia y el aguante. Cuatro buses del sistema Red fueron quemados en incidentes en Las Rejas. Las máquinas fueron atacadas en medio de disturbios y manifestaciones que se desarrollaban en el sector de Estación Central. Era eléctrico. No, electricidad. Cuando tú me quemas, mis ruedas se derriten. Electricidad. Bueno, un saludo a todos esos pobres. El ISP. El Instituto de Salud Pública cita para el 16 de diciembre al panel de expertos para analizar la autorización de la vacuna Pfizer en Chile. Esto lo confirmó el director subrogante del organismo, Heriberto García, ante las Comisiones Unidas de Futuro y Salud del Senado. Esto luego de que el 27 de noviembre la empresa ingresara una solicitud para autorizar el uso provisional de su vacuna en nuestro país. Vacúnate. Vacúnate. Hoy ya no quiero estar contigo. Provisional. Vacúnate. Pfizer. Es que ayer escucharon en Argentina. En Argentina decía, y la vacuna Pfizer. ¿Cuál es esa? El ministro de Salud, Enrique París, advirtió preocupante situación ante el aumento de casos de coronavirus en 11 regiones del país. Dice él que los datos nos demuestran que la región metropolitana está en un nivel crítico. Solo bajaron los casos en 5 regiones del país. Dice el ministro que la positividad de PCR a nivel nacional es de un 5%. Vamos bajando la cuesta y suben los casos y vamos a morir. Y nos morimos. Comisión Mixta llegó a acuerdo y definió, atención, 17 escaños reservados para pueblos originarios dentro de los 155 convencionales. En tanto, el escaño para afrodescendientes va a ser resuelto en una votación separada en sala, poniéndole fin así a una negociación eterna. En 18, incluyendo a los afrodescendientes. Exacto, pero será, repito, separada, ¿no? Volver a los 17, después de tener 24. Más uno. Escaño reservado. Hay algo en su mirada. El escaño reservado. Son 17. El presidente Sebastián Piñera se comprometió a seguir impulsando la modernización en Carabineros y a promover una cultura de respeto a los derechos humanos. Tras la entrega del informe anual en la materia, el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, afirmó que el mandatario reconoció la violación a los derechos fundamentales y le aseguró que no habrá impunidad. Eres tú el que reconoce eso. Se pasaron a llevar tu amor. Joe Biden y Kamala Harris son elegidos las personas del año. Las personas del año por la revista Time. Cambiando la historia de Estados Unidos, dice el titular de la ilustración del presidente electo del país norteamericano y su futura vicepresidenta. Ahora sí. Kamala Harris. Va con Biden. Vamos, bis. Kamala Harris. No puedo. Va con Biden. A ver. No le sale. No te calles, Harry. ¿Qué será hacerse el Harry? Claro. Porque estaba Larry, Harry y Benny. ¿Qué hace el Benny? Y Barry. ¿Qué hace el Barry? White. Hacerse el Barry. Hola. ¿Cómo estás? Con esto termino, Nano. Reinaldo Rueda tiene. tiene las puertas abiertas si se quiere marchar a otra selección. Esto lo dijo el presidente de la NFP, Pablo Milad. Además confirmó que autorizó a su par de la Federación Colombiana a negociar con el DT de La Roja. ¿Quién es? Soy yo. Soy yo. ¿Qué vienes, a buscar? Otro contrato. Ya sabes, te puedes decir. Y ahora pega la puerta y date la vuelta, rueda. Rueda, nunca fuiste. Fue a rodar, el resumen a rodar. Informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, ya en ese tema ha cambiado y ya no es Haaland, parece la alternativa para el entrenador de la Católica, para la NFP. ¿Pero cómo es el apellido? Porque hay gente que le dice Haaland y otro que le dice Haaland, como el actor que hace... Tom Holland. Tom Holland. Mi hija dijo... ¡Tom Holland! ¡Se viene a dirigir a Chile! Y después tuve que... Oye, ¡no, mi amor! ¡No! Sería genial porque de entrenador estaría así y si la pelota va a entrar al arco, le hace... Claro. Y lo agarra con el... Los estadios llenos de jovencitas y jovencitos. Sí. No, dicen que es Heinze. Uno de los casos más curiosos para mí en la historia del fútbol mundial. Un tipo muy limitado como futbolista, pero que jugó en el Manchester United, fue seleccionado argentino. Y lo que sabía era pegarle para adelante, ¿no? No mucho más que eso. ¿Quién creen que va a llegar? Pero como entrenador puede ser bueno, no sé. No tengo. ¿Quién creen que va a llegar? No sé. Yo lo que creo es que el entrenador argentino aquí en Chile siempre por el verso, el jugador chileno le hace caso. Es un, para nosotros, una buena elección. Siempre nuestra opción fue el Peineta. No hay alguien bien peinado siempre es bienvenido. No, o Mr. Peineta. Oye, una noticia chica que no dimos, pero la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la ley de aborto. Y pasó al Senado. Pues ya otra vez había pasado lo mismo y en el Senado ahí se chanta. Ahí se chanta. Es lo que parece que se anticipa que va a pasar nuevamente. ¿Cuáles son las 10 frases que dejó el 2020 según una universidad de Estados Unidos? Mira, aquí están. En el primer lugar, la frase más repetida y más importante está el año de mierda. Es usa mascarilla, del doctor Fauci. La segunda frase es no puedo respirar. Frase de George Floyd antes de morir en manos de la policía. Qué terrible. La tercera, un día será como un milagro, desaparecerá, dicha por Donald Trump a propósito del COVID el 27 de febrero. Veo el desinfectante que lo elimina, esta, otra de Trump, al coronavirus en un minuto. ¡Un minuto! ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer algo así como mediante una inyección en el interior? ¿Una limpieza interior? Como ponerse, claro, cuando dijo que había que inyectarse el isoform. Claro. Increíble. La quinta, nunca les mentiré, tienen mi palabra al respecto, se lo dijo la vocera de la Casa Blanca justo antes de empezar a mentir eternamente. Esa es la frase más importante en Estados Unidos, ¿no? En Chile. En Chile no la tengo ese dato. En Chile está la palabra más googleada, no me acuerdo, una linda frase. Sí, comisaría virtual. No, coronavirus, está todo. Eso es lo más buscado en... Claro, no, buscado, comisaría virtual. Lo más buscado en Google. Sí. En Google. En Google. Ya, última Google cosa Translate. Antes de irnos a una pausa. Investigadores de la Universidad de Edmonds Lorán de Budapest determinaron que los perros escuchan a los seres humanos, pero no les entienden. Ah, ¿qué? Mira, interesante. ¡Wow! ¡Habla en rumano! Interesante, ¿eh? Sí. Qué terrible. Ponen atención, pero yo creo que están equivocados. Si los perros entienden, yo les digo con mucha calma. ¿Les conté eso? Que Marcelo habla con tono. Su perro. Es que yo le digo, anda y me traes eso. ¡Y sabe! ¿Qué es eso? En una estación de trenes en Europa, me tocó estar al lado de como una delegación de rumanos. Perfecto. Que me metían conversa en rumano. Porque creían que yo era parte como de, no sé, de algo. Su delegación. Era como, sí, no se me y te juro que era me sentiste como un perro. Me habían dicho, te vamos a violar ahora, pequeño. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Y tú? Y yo, claro, por supuesto. Adelante. Ahora sí, dale. Siempre lo quise. Ahora, tengo un amigo que fue a ya nos vamos, ¿eh? No, que fue a Marruecos y dos taxis, se tuvo un taxi y después para otro lado y empiezan a hablarse. Y el otro, y se hacían gestos. ¿Ya? Y acá puede haber sido una conversación. Oye, para irse para la Alameda, ¿cuál tomás? Una cosa así. Pero lo que él interpretaba de esas cuestiones es, ¿dónde lo faenamos? ¿Acá tú crees que hay que cortarle las piernas? ¿A qué altura las cortamos? Se ve sanito. Claro.

Buenos días. Tanto para hablar, tanto para comentar. Tenemos aquí un compendio de 62, un cuestionario de 62 preguntas. Pero queremos la interna, queremos la interna, entretelones de las noticias. Ayer la Comisión Mixta aprobó, llegó a un acuerdo sobre cómo se va a conformar la parte de los escaños reservados. 17 escaños reservados, hay uno que queda como a la Guaite. ¿Nos puede explicar un poco? O sea, a menos que sean números cabalísticos, no tengo idea cómo están llegando a 17, ¿cómo 24, llegaron al 17? Llegan números. Este es mejor número, se ve más lindo. Danos la interna. A ver, para explicarle un poquito, primero la última sesión de la Comisión Mixta fue anoche, terminó pasado a las 4 de la mañana, entonces no conozco exactamente todos los detalles, pero lo que leí ahora en la mañana, la configuración que habría quedado es la siguiente, y es que dada la cantidad total de escaños que tiene la convención, que son 155, el acuerdo que habrían alcanzado, que no es lo que originalmente habían planteado ni los pueblos, ni la oposición, ni mucho menos la derecha, que en realidad no quería dar ninguno, es que sobre la base de la proporción de la población que se identifica como parte de los pueblos originarios, Primeras Naciones, que son aproximadamente un 13% de la población de Chile en el último censo, es que entonces se calcula que el 13% de 155 escaños serían estos 17 escaños, más este escaño para los pueblos afrodescendientes que haría pendiente, que harían fondo como votación, aparte de los otros 17. Y sobre esos 17 lo que se establece es un escaño al menos para cada pueblo identificado en nuestro país, más una mayor cantidad para los pueblos que tienen también una mayor cantidad de proporción. Por ejemplo, el pueblo mapuche tiene 7. Cuando la propuesta de nosotros era que fueran más, eran en realidad 25 escaños, pero no es un número poco razonable este de 18. De hecho, a los pueblos les parece bien. Tenemos más bien una discusión respecto de que debieran haber sido 18 escaños por sobre los 155 para no restarle representatividad a la convención, pero lamentablemente la derecha del gobierno jamás estuvo disponible a entregar a esa forma. Parte. Ya, ¿y tú piensas de que este acuerdo de la Comisión Mixta va a avanzar en la Cámara de Diputados? ¿Va a tener un buen o va a volver a las discusiones? Para ser sincero con usted, ahora que soy independiente, puedo ser sincero con todo el mundo. Por favor, menos mal. Yo creo que esta propuesta no es un óptimo, no es la fórmula que nos da la tranquilidad de que vamos a tener 155 escaños muy representativos de la diversidad regional y de la diversidad política, más estos escaños que se requerían. Pero me parece que dado que estamos iniciando un proceso constituyente que tiene otras características que en mi opinión son ejemplares, como por ejemplo la paridad de género, no podemos caernos como país en no garantizar que este primer proceso constituyente y en la historia de Chile no tenga escaños garantizados para los pueblos indígenas. Es tal el nivel de abandono que el Estado chileno ha tenido respecto a esta conversación, es que creo que tenemos que garantizar la participación de los pueblos, y bueno, si la derecha no estuvo dispuesta a ceder más y esto es lo que tenemos, creo que es mejor tener los escaños reservados que nos quedemos sin garantización de la participación de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional. Yo estaría en ese sentido por aprobar esta fórmula. Vamos a otros temas para cubrir todos los temas. Ayer salió una nueva encuesta de percepción de la ciudadanía de con respecto al mundo político, ¿no? Y el presidente tiene un 7% de aprobación, 87% de rechazo. ¿Qué significa para ti ese número? Para mí significa que estamos ante una crisis de legitimidad política realmente grave. Y creo que no. Llama mucho la atención que un presidente que sostiene una aprobación tan baja durante tanto tiempo y donde ya no le podría echar exclusivamente la culpa a lo que fue el estallido, porque pasó el estallido, pasó el verano, vino la pandemia, después vino la fase de reapertura, ahora parece que vamos a la segunda. Han pasado muchas cosas y el presidente no logra levantar cabeza. Yo creo que hay un rechazo significativo de parte de la población chilena a presidente Piñera. Y la verdad es que no sé en qué otro país se sostiene tanto tiempo un presidente en estas condiciones sin que el país pueda tener el derecho a preguntarse si queremos que siga o no en el cargo. Yo en ese sentido respeto profundamente el mandato democrático que él tiene, pero si en Chile existiera, por ejemplo, el referendo revocatorio que existe en otros países, yo creo que hace rato ya lo habríamos ejecutado, porque es un presidente que no concita el apoyo de ni siquiera la mitad de la población, ni siquiera de la mitad de la gente que vota, que fue la que lo eligió. ¿Y tú piensas que en la nueva constitución debiese crearse una forma de que es un presidente pierde mucho mucha popularidad, no popularidad en realidad, aprobación y hay mucho rechazo, ¿debiese automáticamente saltar como un tapón? No sé si ustedes han visto la serie en Netflix, o la gente que nos está escuchando, la serie Borgen. No hemos educado ahí. Por fin entendemos la política chilena con una serie nórdica. Es que, claro, no podemos procesarla porque son distintas. Lo que pasa en Chile es que tenemos un presidencialismo extremo donde es visto en nuestro país como un tremendo golpe o daño a la democracia pensar que un presidente deje su mandato antes de tiempo, porque, claro, la última vez que eso pasó fue porque bombardearon La Moneda y a punta de fusiles y establecieron una dictadura sangrienta durante 17 años en Chile. Por lo tanto, eso no lo quiere repetir nadie bajo ningún punto de vista, pero en otros sistemas políticos mucho más desarrollados, donde no prima un un presidencialismo extremo, sino que hay un equilibrio entre el rol de un ejecutivo, en este caso el gobierno, y un congreso, es perfectamente posible pensar en que los gobiernos no necesariamente llegan hasta el final, que eso no significa una crisis. Entonces, más que pensar en un mandato revocatorio, que podría ser una alternativa que la discutirá la convención, a mí me gustaría tener un sistema político un poco más flexible, más parlamentarista, o quizás semiparlamentario, pero que nos permita poder ir ajustando las necesidades de la política en función de las expectativas de la gente. Que en el fondo la gente no tenga que entregarle un cheque en blanco a un conjunto de personas y si al cabo del tiempo ya se dio cuenta que no eran las personas indicadas, esté obligada a esperar no sé cuántos años más hasta que esas personas terminen su mandato. Yo creo que vamos a tener un sistema de gobierno distinto a partir de lo que acuerde la Convención Constitucional. Sí, ahora, porque además está la posibilidad de que todo el mundo se vaya para la casa si el Parlamento tiene 3% creo de aprobación. Así es. Y si así la gente lo quiere, que así sea. Yo en ese sentido creo que no podemos estar sometidos a camisas de fuerza, y si parte de lo que acordara la Convención es que hay que iniciar un proceso de revocación de todos los cargos para poder elegir de nuevo el sistema político con las nuevas reglas, bueno, así tendrá que ser, y yo creo que mientras más democracia haya en nuestro país, mejor va a ser. La gente hoy día lo que está cansada en el fondo es que aparecen siempre los mismos de siempre dando excusas para no construir las soluciones que la gente espera. Entonces, al final, mientras la política no se ponga al servicio de las personas, la gente va a criticar y va a cuestionar a la política y la va a rechazar como la está rechazando. Yo en ese sentido entiendo perfectamente el malestar ciudadano. Ahora, desde el 18 de octubre hemos visto como dos mundos, ¿no? O tres mundos. El mundo de los parlamentarios que firmaron ese acuerdo en noviembre y que permitió esta salida constitucional, llamemos. Los alcaldes que tenían una pata en el territorio, se decía, y que sabían lo que estaba pasando, la temperatura que tenía cada esquina de su comuna. Y por otro lado, el ejecutivo, ¿no? Y sin mencionar otro Hay un tema ahí que también tiene que ser tratado, ¿no? En términos de que hay ahora, con mucha definición, Piñera fue a quitarle el punto del 10% a Pamela Giles, en este caso, aunque habían otros diputados que estaban detrás de ese proyecto, y toma el proyecto del 10% a pesar de que no cree en ese proyecto del 10%, lo lidera. ¿Cómo crees que tiene que conformarse esto de aquí al próximo año? Porque después la salida constitucional que estamos conversando, los constituyentes, sobre el tipo de gobierno, va a ser 4 años más. Esto es ahora, ¿no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre estos tres mundos? Hay una cuestión que pasó durante el 2020 que yo creo que la gente la pudo observar, y es que hubo un montón de iniciativas legislativas que fueron analizadas de si eran o no eran constitucionales. Eso se discutió tanto para el primer y segundo retiro, respecto de la postergación del pago de servicios básicos, de la creación de la renta básica de emergencia, respecto o del ingreso familiar de emergencia final, montones de iniciativas que al final la discusión era: ¿esto es o no es constitucional? Y la verdad es que había detrás un argumento sobre esa constitucionalidad, es que todo es constitucional en la medida en que se hace dentro del marco de la Constitución, pero esta Constitución entrega una facultad amplísima al presidente de la República de carácter exclusivo. Voy a traducir esto en lenguaje común y corriente. La Constitución establece que hay un montón de materias donde solamente el presidente de la República puede ingresar un proyecto de ley sobre esas materias. Y son todas las que generan mayor impacto social, mayor en fondo sensibilidad con la ciudadanía, porque son de gasto público, porque son más rápidas, porque están en los temas que a la gente le preocupa. Entonces, el Congreso tomó iniciativa en un montón de materias y al final siempre chocábamos con este muro, entonces empezamos a hacer reformas constitucionales. Por eso el primer retiro fue una reforma constitucional y esos exigían quórum más altos y en algunos casos logramos que parlamentarios de derecha aprobaran esa iniciativa y en otros casos las perdimos porque la derecha no estuvo disponible. Entonces, ¿qué es lo que te muestro? Al momento que un presidente de la República gana en Chile una elección, adquiere un poder que es absolutamente desequilibrado, no tiene contrapeso. El Congreso prácticamente no puede modificar en nada la ley de presupuesto que año a año le manda el Ejecutivo, porque el poder total lo tiene el presidente. Ese poder total es demasiado rígido para la estructura que tiene nuestro país en términos geográficos, por ejemplo, la diversidad de las regiones, para la diversidad cultural, para la gran diferenciación socioeconómica que tiene nuestro país. Entonces, seguir pensando en un Estado con un presidencialismo que controla prácticamente todo y con unos gobiernos locales, en este caso los municipios, por eso tú nombraste los alcaldes, sí, donde solamente el 12% de todo el presupuesto de la nación se está yendo a los 345 municipios, y la verdad es que la gente lo que ve es que son las acciones municipales las que más, de manera más inmediata le impactan en su vida y que es la única que tiene la capacidad de ayudarlo en sus problemas del día a día, y que al final un buen alcalde puede lograr marcar la diferencia y un mal alcalde a la gente la deja en abandono. Si esta cuestión está desequilibrada absolutamente, yo espero que el próximo ciclo, la nueva república, post nueva constitución, pero como tú bien decías, ojalá empiece eso a materializarse antes, puede tener mucho más poder los gobiernos locales, que la elección de los gobernadores regionales le dé una impronta distinta a las regiones, que el Congreso tenga mayor contrapeso y que el gobierno disminuya su poder. A lo mejor si tenemos un sistema político más equilibrado, la gente va a poder ver que funciona mejor. Bueno, esa va a ser justamente la discusión que va a partir en abril, cuando los constituyentes, y antes en realidad, cuando se elijan los constituyentes y planteen, por ejemplo, cosas como las que tú dices, y otro plantee una cosa absolutamente contraria. Me imagino va a haber algún candidato que va a decir que el gobierno tiene que ser aún más, más fuerte. Duro. Pasemos a otro tema. ¿Se puede? Sí, no sé si sea posible más. Siempre allá. Podría aún más difícil. Más cuando sumas que es un multimillonario, ya como que es más poder, no sé de dónde podría ser. Oye, está la discusión también con respecto a los detenidos, los que están en prisión preventiva. A propósito de las movilizaciones de hace un año, hay quienes están proponiendo un indulto. ¿Tú qué opinas de aquello? Mira, la verdad es que lo que se ha observado es que ha habido una utilización excesiva del instrumento de la prisión preventiva respecto de personas a las cuales se le hacen acusaciones que las pruebas no son capaces de demostrar. Y entonces podría terminar dándose el ilógico de que muchas personas hayan estado presas un año, siendo que la falta que se les pueda comprobar implique el pago de una multa. Porque no pudieron demostrar que estaban vinculados a otros delitos. No estoy asumiendo, hago la presunción de inocencia. Yeah. O sea, suponemos que es inocente, pero se les acusa de haber sido responsable de delitos que no se han podido demostrar. Por lo tanto, si no se pueden demostrar, no va a haber condena por esos delitos, sino que va a haber condena solamente por aquello que se pueda demostrar. ¿Y qué pasa si al final se demuestra que tienen que pagar una multa de $1,000,000? Y estuvieron un año presos. Lo que va a terminar pasando es que buena parte de esas familias van a tener que iniciar un juicio contra el Consejo de Defensa del Estado y van a tener que pelearse contra el país, a lo mejor en cuántos años más. ¿Y quién les devuelve ese año que estuvieron presos? Yo no tengo información para poder decir, mira, ellos sí son inocentes o no, ellos sí son culpables. En Chile prima un Estado de Derecho donde el principio de inocencia es el que vela el resguardo por las personas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, bueno, si no se les han podido comprobar los hechos, ha pasado más de un año, bueno, entonces la justicia tiene que ejecutar sentencia sobre la base de los antecedentes que tiene, pero no seguir utilizando la prisión preventiva como una herramienta de control social y control político. Y eso nos parece preocupante. ¿Debiese entonces extenderse a todo aquel que esté en prisión preventiva después de 6 meses, que como automáticamente se le indulte? Porque va a ser solo en el caso de gente que estaba protestando, no, y incluso muy parecido, hemos visto los casos de los mapuches y hemos visto otros casos, ¿no? Incluso, o sea, no es un problema legal Penta, más que de disturbios que tienen motivaciones políticas. O sea, absolutamente, se ha observado y hay distintos informes de organismos de derechos humanos que señalan que en Chile la utilización de la prisión preventiva no es la adecuada. que en muchos casos sucede que se utilice la prisión preventiva como una herramienta de control social y que se corre el riesgo que eso termine siendo una herramienta de control político. Ese riesgo es atentatorio contra la democracia. Y yo bajo ningún punto de vista estoy avalando ni defendiendo a personas que puedan haber cometido faltas o delitos. Si una persona ha cometido una falta o un delito, tiene que entonces responder y pagar por esa falta y ese delito. Pero que el sistema, que la institucionalidad pública chilena, que en este caso el Poder Judicial, termine utilizando la prisión preventiva para controlar a las personas y no para establecer justicia, es un riesgo antidemocrático. Y en ese sentido hay un llamado de atención al Poder Judicial de que tiene que ser mucho más rápido en ejecutar las sentencias para este tipo de delitos que no están debidamente probados. Y segundo, es que hay un debate bien profundo y muy complejo respecto de si a propósito de la revuelta o del estallido se utilizó la prisión preventiva como una forma de poder detener las manifestaciones y las protestas. O sea, vimos cómo Carabinero tuvo un actuar irracional en contra de manifestantes. No sería ilógico pensar que también puede haber habido otro tipo de herramientas de control social y político que son inaceptables en democracia. ¿Tú crees que son presos políticos, no? A mí me cuesta un poco usar el concepto de preso político, creo que es un poco arrojado, creo que es una acusación grave que se hace, pero hay sospechas para poder al menos analizar el tema. No es llegar y decir que cualquier acción judicial es de prisión política, porque podría ser negligencia también. Pero es bueno que abramos el debate, porque insisto, hay informes de derechos humanos que, como ustedes bien decían, en el caso de los mapuches o de otros tipos de eventos en el presente de nuestro país, han dicho que la utilización de la prisión preventiva no se ajusta a los estándares de derecho internacional. Pablo, una última pregunta, ya se nos ha pasado el tiempo, pero tiene que ver con el futuro. Con tu vida, contigo. No, porque sabemos que hay temas bien sensibles en términos de tu salida del partido que ayudaste a formar, ¿no? En Revolución Democrática, pero tiene que ver con el Frente Amplio y como este, lo vamos a poner así, como nueva baraja que hay con respecto a los movimientos, ¿no? El Frente Amplio tiene una crisis interna realmente importante. Ya la ex nueva mayoría tiene una crisis importante y se están barajando las naipes para las elecciones del próximo año. ¿Hay una división real o un poco artificial con respecto al PC y a cómo magnéticamente atrae fuerzas hacia sí, o es algo más bien ficticio? No, yo creo que hay algo real. Y a mí me preocupa en general cuando uno ve que partidos políticos empiezan a tomar decisiones en función de lo que definen otros partidos políticos. Creo que eso es un error. Yo lo que creo que ha pasado un poco durante esta semana y espero que siga ocurriendo es que se sinceren las posturas. Es lo que la ciudadanía espera de los políticos, que digan la verdad, que digan lo que piensen. Y la gente juzgará y nos evaluará en el futuro si es que nos quiere seguir dando la confianza o no. Pero digamos la verdad de lo que pensamos. Si tú me preguntas a mí, a propósito de, por ejemplo, la entrevista en que Giorgio decía el día martes, miércoles, que para él era más natural un encuentro con el Partido Comunista, yo encuentro que es valioso que eso se diga y que la gente lo sepa. A mí me parece que es importante que haya un sinceramiento ideológico. A mí me cuesta ver al mundo progresista, al Partido Socialista, tan atados al mundo conservador que hoy día representa Fachín. Creo que esa es una unión electoralista que no sé si le hace bien al futuro de la política chilena. A mí me pasa, en lo personal, que yo me siento cercano a ese mundo progresista, socialdemócrata, que hoy día además creo no ha sido capaz de llenar un vacío en la sociedad chilena, donde hay muchas personas jóvenes que se sienten socialdemócratas o progresistas o de centro-izquierda, pero que no se sientan representados ni por el Frente Amplio ni por Unidad Constituyente, que dicen, bueno, a mí me gustaría colaborar con el debate público, me gustaría a lo mejor hasta ser candidato, pero no sé muy bien por quién, porque veo este sector y no me gusta, porque encuentro que a lo mejor no dan garantías de gobernabilidad, y el otro sector representa lo que fueron los últimos 30 años. Yo creo que hay un vacío que llenar, espero poder de alguna manera ayudar a que ese vacío se llene, porque hay muchas personas valiosas que en la sociedad deberían hoy día estar aportando a la política. Hemos visto cómo el proceso constituyente ha despertado interés en mucha gente de poder ser candidatos, por ejemplo, a la Convención Constitucional, pero creo que es importante que los partidos políticos se reúnan, se junten en función de sus ideas, de sus convicciones, de sincerar posturas, y eso le va a servir al debate público. ¿Y la base electoral del Frente Amplio en general ¿Tú piensas que se va a sentir atraída por esta idea de juntarse más al lado del PC o va a sentirse un poco como abandonada y va a girar hacia los que están yéndose un poco más hacia el otro lado? Yo creo que hay de las dos. Creo que hay. Si tú miras en la votación de el 2017 en primera vuelta, ese 20% que sacó Beatriz Sánchez no es igual al de la lista parlamentaria, que sacó solo un 16. Yeah. Y luego tú miras en segunda vuelta y pareciera ser que hubo un movimiento de votos que no necesariamente fue a Guillén. Entonces, el electorado puro y duro de Frente Amplista, no sé exactamente cuánto es. ¿Dónde está ubicado? No sabemos exactamente cuántas personas son y cuántas van a volver a votar por el Frente Amplio, y no sé si esas personas preferirían un pacto allá o acá. Lo que sí sé es que hoy día el 96% de las personas son independientes, no se sienten representadas o no militan en ningún partido político, y que en general la evaluación que la gente tiene de los partidos, de las coaliciones políticas, es más bien negativa. Falta el liderazgo que se han producido. Yo creo que hoy día los partidos, por ejemplo, deberían ser un compromiso con los independientes, que ojalá 2/3 de los cupos que los partidos tengan en la convención se lo den a independientes afines a sus ideas. Y ser independiente no es un valor en sí mismo. Es importante saber. Claro, el ser independiente te da una garantía de que es una persona que va a responder a sus convicciones, pero esas convicciones tenemos que conocerlas, cuáles son las ideas que va a ir a defender. Pero es bueno por eso que los partidos abran ese espacio, que establezcan compromisos programáticos, cuáles van a ser los principales temas que van a ir ellos a defender a la convención. Pero que creo que entren independientes va a ser una garantía, una prueba de la blancura. Estamos dispuestos a abrir espacio. Yo hubiese querido que hubiera habido primaria, ojalá en todas las comunas del país, para elegir candidatura. En fin, creo que los partidos tienen todavía un gran desafío por demostrarle a Chile dónde está su compromiso. Yo lo que veo es partidos hoy día muy comprometidos con defender sus identidades, sus testimonios, en una lógica que yo creo que no le hace bien al país. Yo espero los partidos verlos mucho más diciendo cuáles son los temas con los cuales se comprometen respecto a los intereses de la gente. Y ojalá a partir de eso surjan nuevas esperanzas. Lógico. Muy bien, Pablo. Pablo, un abrazo grande, que estés muy bien. Un abrazo también para usted. Muchas gracias. Chao, buen día. Era Pablo Vidal, diputado independiente. Independencia cultural. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa siempre prometida, y volvemos. A la vuelta, más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y Match de BCI. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoya para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Banchila Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Cuál es tu papel esta Navidad? En Open, nuestro papel es apoyar. Ven a Open Kennedy. Pide nuestros papeles de regalo. Escanea los códigos y conoce los emprendedores que puedes ayudar. Escanea, descubre, apoya. Conoce más en elpapeldeopen.cl. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. Se pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. Aquí estamos cuando son las 8:30 y seguimos haciendo la patria justa y buena para todos los chilenos. Exactamente, Marcelo. Un fin de semana, los próximos, ¿no? Cuando viene la fiesta y todo, que se esperan distintas para la región, especialmente quienes están empezando a recibir turistas y que ahora les cambió el naipe, ¿no? Van a cerrar ese lugar. Para conversar de esto, vamos a tomar contacto con el Seremi de Salud de Valparaíso, Francisco Álvarez. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Muy buenos días, Marco, Marcelo, ¿cómo están? Muchas gracias bien, por la invitación. Bien, quiero partir por la cosa como de la inmigración, a propósito de tu deseo de hacer una muralla china, ¿es correcto? Que se hace sí. Una muralla china para que no entre nadie a la región. Funcionó por lo menos. El concepto quedó. Sí, quedó y la gente no vino. Y de hecho ya tenemos los primeros datos. Y el jueves que tuvimos ayer fue bastante raro porque fue el primer jueves en meses que salieron más vehículos que los que ingresaron. De hecho, cayó un 25% de la movilidad y nosotros tenemos más de 1.500 vehículos. ¿Quiénes pueden ir a la región de Valparaíso en este momento? Las personas que quieren ir a la región de Valparaíso son solo, de la región metropolitana, obvio, sí. Son solamente aquellas personas que desarrollan algún tipo de trabajo, tienen alguna relación laboral con la región o tienen que ir por alguna situación de emergencia. Perfecto, es sacar un permiso, entonces, por ejemplo, una persona que tiene que ir a ver a un adulto mayor, ¿puede sacar un permiso? Efectivamente, si tiene, no sé, hay alguna persona que de Santiago que tiene alguna, su papá, algún abuelo que tiene que ir a ver, porque efectivamente están viviendo solo, ahí tiene que sacar un permiso, efectivamente, pero el llamado a las personas que están en fase 2, que retrocedió Santiago, la región metropolitana. Nosotros como región de Valparaíso queremos evitar que personas que viven en una región con mayor circulación viral vengan hacia nuestra región para poder nosotros también poder evitar que siga creciendo la pandemia. Francisco, ¿cómo es la situación de la región de Valparaíso en estos momentos? ¿Cómo la describiría en términos sanitarios? Si bien también hemos presentado un aumento de contagio, por lo menos en los últimos 7 días aumentó alrededor de un 5% de los casos. No ha aumentado tanto los contagios como lo que pasó en la región metropolitana. Y de hecho nosotros creemos que al haber menor población flotante los fines de semana, sobre todo que este último fin de semana nos visitaron 300.000 personas de la región metropolitana, creemos que eso también nos va a ayudar a que los contagios bajen, porque efectivamente sabemos que este virus se transmite de persona a persona. ¿Hay algún ¿cómo se llama? Recuento de la cantidad de contagios que se han producido en las playas, porque hemos visto fotos de playas muy visitadas con mucha gente. ¿Se ha podido saber que es un foco de contagio la playa? Mira, la playa en sí, hasta este momento no hemos presentado contagios porque una persona va a tomar solo a la playa, pero eso no quiere decir que en el futuro pase, ¿ya? Pero sí vemos que al tener mayor cantidad de población flotante, claramente si estas personas se reúnen con personas que no viven dentro de su mismo hogar, en un espacio cerrado, poco ventilado, la probabilidad de contagio es alta. Y si hemos tenido brotes familiares a causa de estas visitas, de estas interrelación que se producen de las personas que vienen de la región metropolitana también con personas de nuestra región. ¿No hubo un brote en la playa de Cachaguas algunos días? No, efectivamente no hubo un brote. Había gente sin mascarilla. Pero no hubo brote. Pero ese... No hubo brote, pues se acusó el sumario. Eso, ¿en qué está lo de la autodenuncia? Bueno, apenas ingresó. O sea, primero para que las personas que nos están escuchando aclarar por qué era importante la autodenuncia. Bueno, nosotros esto fue de conocimiento público, sí. Solamente habían algunas fotografías, pero no había ninguna denuncia formal, no había ningún testigo que dijera, no, yo vi al presidente sin mascarilla. Entonces, por lo tanto, para nosotros el proceso de iniciar el sumario se aceleró cuando ingresó la autodenuncia, y efectivamente cuando ingresó la autodenuncia, a la hora ya empezamos el proceso del sumario sanitario. ¿Y es cuando debiese tener una notificación, una resolución? Nosotros creemos que máximo aquí en 2 semanas ya debemos tener el resultado y la sanción. ¿Y la sanción a cuánto se expone el presidente? Mira, las multas van desde las 150.000 pesos hasta los 2,5 millones. Ya. Pero nosotros creemos que está más cerca de la segunda que de la primera. Perfecto, va por ahí la cosa. Francisco, en términos, hablamos con el alcalde Charp hace una semana y nos decía que estaban observando cómo iba a ser el comportamiento de la pandemia y todo esto, pero que hasta el momento los fuegos artificiales como una especie de ritual de Valparaíso iban a ser, y que también en Viña y en Concón. Y sabemos la gran cantidad de gente que llega a la región en esa fecha. ¿Cómo se está previniendo aquello? Ya mira, todos los años nos visitan alrededor, solo para esa fecha, 1,000,000 personas. Que no es menor, o sea, 1,000,000 personas en la playa es una locura. Sí. Pero claramente con las medidas de este paquete de fin de año, con este aforo máximo que en el caso de nuestras comunas que están en paso 3, se pueden reunir máximo a 20 personas en espacio abierto y en espacio cerrado. Este toque de queda que es de las 2 a las 7 y además tenemos 2 cordones sanitarios que van a partir del 30 de diciembre hasta el 2 de enero, uno en torno al Gran Valparaíso, que el Gran Valparaíso son las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Quilpué y Alemana, y otro en torno a la región. Nosotros creemos que solo con esas medidas se va a disminuir por lo menos un 80% de la movilidad para esa fecha. Ahora estamos viendo qué hacemos con el otro 20, que no es menor, para poder ver qué otras medidas locales podemos tomar para evitar que efectivamente las personas se aglomeren en la playa al ver los fuegos artificiales. Ahora, en las playas, los que vigilan esto son guardias navales, ¿no? Marinos, ¿no? La autoridad marítima, sí. Ya, no carabineros. Es que de todo lo que es playa es autoridad marítima, pero tenemos que considerar también que dentro del borde costero están las calles, y en ese sentido también carabineros no apoyan, así que ahí estamos viendo de qué forma podemos hacer de que la movilidad se reduzca un poco más. Especialmente es complejo, pero sí, la autoridad nacional ha dicho de que se va a revisar este momento en la región metropolitana del paso 2 y podría pasar eventualmente para el año nuevo a paso 3. En ese caso, un montón de santiaguinos estarían entonces con ganas de irse a pasar el año nuevo para allá. Sí, efectivamente. Y si pasan a paso 3, o sea, la única forma de que pudiesen venir es que vinieran antes que se instale el cordón, ¿ya? Que el 30 de diciembre. Pero si la región metropolitana permanece en fase 2, eso también nos ayudaría mucho para acercar un poquito más a la reducción del 100%. Ya, eso sería como el óptimo para usted. Francisco, sí. En términos también de, vamos a llamar, de inequidad, sabemos que Viña y también Valparaíso concentran gran cantidad de campamentos y hacinamientos, ¿no? Gente que vive en condiciones de hacinamiento. ¿Cuál es el punto que se puede hacer ahí con respecto a esa gente que no tiene opción a veces de quedarse en su casa o que no tiene opción de tener la distancia social, ¿no? Sí, mira, bueno, respecto a los campamentos en específico, nosotros desde que comenzó la pandemia hemos tenido un plan especial para los campamentos. De hecho, vamos con el Corona Móvil y nos acercamos para poder testear a los vecinos, a las vecinas. Y también lo que se va a hacer para el año nuevo es que parte de la estrategia, que es una medida local que se va a tomar respecto a los fuegos artificiales, es que los fuegos artificiales se retrasen un poco más, o sea, que estén un poquito más mar adentro, para que las personas de los cerros puedan ver los fuegos artificiales sin ningún problema. Y desincentivar un poco que bajen al plano. Al plano, ya. Perfecto, Francisco, muchas gracias por conversar con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, adiós. Suerte con la muralla china. Canción. Una canción china, por favor. Esto, completamente chino. El rey chino, Elvis. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Dámaso. ¿Qué es Dámaso? Es hermano del Damasco. Está el Durado, el Durazno y el Dámaso. No, está Dámaso Alonso. Dámaso López, Dámaso Pérez Prado. Dámaso Pérez Prado. Dámaso Pérez Prado. No me pescaste. Dámaso Prime. Mira, ahí está. Mira, Damason. Y Damason nomás por la sí, empresa. Damason, sí. Voy a crear una empresa que se llama Damason Prime. Está bueno. Nombre muy antiguo, Damason. Medio literario, Damason. Le mandamos un saludo a todos los que tengan ese nombre. Y mira, hoy día... dice Damason, mira, esto es curioso en Google. ¿Sí? Damason Maipú, Damason Quilicura, Damason Colina. Parece que hay una calle que va se cambiando y que... de acuerdo a la comuna. Oh. Oye, y hoy día el sueldo para muchos hace sentido porque nació Carlos Gardel. Mira, el sueldo. ¿Cantó Gardel? Cantó Gardel. ¿Y el mismo día? ¿Por qué te ese dicho? Que cuando canta Gardel te pagan. ¿Sabes qué? Cuando pagaban los sueldos en Argentina, la gente cantaba como Gardel. Mira, esta es la explicación. ¿Cómo? Y cuando pagaban los sueldos, la gente de contento que... se ponía a cantar una canción de Gardel. Lo otro es que si no te pagaban, morías en un accidente aéreo. Me dicen que entendiste mal la instrucción. ¿Ah? ¿Cómo? Gardel. Gardel siempre cantaba en la fecha de pago, claro, ¿no? En el local. Claro, porque la gente Cinsano. Podía pagar sus entradas. La gente tenía Cinsano. Plata y hacía el show. Claro. Cantó Gardel. Se crea la UNICEF el año 46 y esos niños ya adultos. Y ¿no? se hace ese concierto, UNICEF. Chiquitita, dime por qué. Un saludo a Benjamín Vicuña. En 1997 aprobado por el protocolo de Kioto sobre el cambio climático, que no entró en vigor hasta el 16 de febrero del 2005. Mira, con cierto delay. ¿Qué más se le pasa a la NASA, que a nadie le importa? Y el 2007 el presidente de Perú, Fujimori, es condenado a 6 años de prisión por allanamiento ilegal. ¿Y todavía está con nosotros? Sí. Y siempre dicen, tienen que dejarlo en libertad porque está en sus últimos días. Y ahí lleva años. Bueno, de cumpleaños. John Kerry, que además fue candidato presidencial, el ex secretario de Estado, que fue canciller, digamos, ¿no? Secretario de Estado norteamericano. También está el cumpleaños el amigo de Frank Sinatra, Luis Dimas. Cantante, el rey. El rey del twist. El hombre con el mejor teñido. Llévame a volar hasta la luna, quiero ir. El economista Pablo Piñera, hermano del presidente y que estuvo en el Banco de Estado. Y en TVN. En TVN, y que después lo querían nombrar embajador en... ¿Por qué? Porque mi hermano no tiene nada que ver. En Argentina. Lo pitearon, estaría comiendo... bife, chorizo. Julio, por supuesto. Oye, qué ganas de ir a Argentina. El Rey Misterio Junior. Está de cumpleaños. El gran luchador profesional mexicano, Rey Misterio Jr. Que tú sabes que Caleta tiene esta afición por los luchadores. No, es que sabes que me aparecen las efemérides y yo digo, o sea, apareces por algo. Por algo que será. No, que yo no lo conozca no significa que el resto no lo conozca. Toda razón. Y a toda la gente que está de cumpleaños, que se pudre en el infierno. Oye, 11 de la mañana, el presidente de la República va a encabezar la 15ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Así es. Está el presidente de Colombia, el de Perú, el de México, todos. Oye, espérate, por Zoom. ¿Te acordáis cuando en la Guerra de las Galaxias se paraba un tipo y después se repetía en muchas películas y tenía unas conferencias de prensa telemáticas como con holograma? Apareció en Los Simpsons, en Futurama, en la Guerra de las Galaxias. Ahora es así. Y ahora son así las reuniones. Es verdad. Y ahora el representante. Y ellos apagan la cámara. Llegamos al futuro. Los Simpsons lo predijeron. El futuro está aquí. Ay, ay, ay. Bueno, el ministro del Interior, eso fue a las 7:30 en Antofagasta. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al subsecretario del ramo, Juan Francisco Gali, y el general director de Carabineros, Ricardo Pato Yáñez, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, entre otras autoridades, participa en la presentación de la inversión del plan Frontera Segura en la macrozona norte. Esto debido al ingreso masivo de gente al territorio. La mayoría son venezolanos que entran ilegalmente y después, haciendo uso de lo que no sé si es resquicio, no, pero de este derecho que tienen sobre ser refugiados, logran más beneficios que si fueran ciudadanos peruanos, bolivianos, de otra nacionalidad que cruzan por la frontera. Y en un tono más risueño, ¿no? De jolgorio, a las 11 de la mañana, el precandidato presidencial Alberto Undurraga recibe apoyo del gobernador Claudio Rego. Candidato a gobernador, sí. No gobernador. Hay que llamar a Rego, ¿por qué? Qué divertida esa reunión. El precandidato presidencial. Y me llegó aquí porque yo estoy en el chat. Dundudaga. Dundudaga. Estoy en un chat que se llama. Pero hay que hacer una cosa. O está buscando otro cargo y se está haciendo conocido por este, o hay que creerse mucho, ¿eh? Para decir, oye, usted, Tarud y Undurraga sería lo único. No hay engaño. Increíble. El ministro de Defensa Nacional, Mario Desbordes, encabeza la ceremonia en que el general Javier Iturriaga asumirá como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto en reemplazo del vicealmirante Rodrigo Álvarez. En la ocasión, el secretario de Estado se referirá a la renovación del estado de catástrofe por otros 90 días. Perdona, ¿Iturriaga el mismo de Yo no estaba en guerra ese? ¿O no? Bueno. ¿Es el que te llega a ti? Ok. Personalmente. Si soy la única que va quedando en el grupo, pues mira. Comisión. Oye, es que hay un grupo de WhatsApp. Pero sí, esto es en nuestra sección El Rumor. Había un grupo de Undurraga presidente para periodistas. Solo queda la Caldeta. Sí. Y lo hace solo por chiste. No, porque ¿cómo me voy a salir? Pero contéstale. Oye, Nano, tú estabas preguntando de esto. Por redes sociales ha convocado a marchar a las 5 de la tarde desde el Cerro Santa Lucía a favor de la libertad de presos del estallido social. Hay otro afiche que dice que a la misma hora también hay que manifestarse, pero... ¡Van a chocar, Marcelo! Desde el Metro Los Héroes. El cartel... ¡Mira otra marcha enfrente! ¡No! pueblo sale a la calle, así que si tenías planificado hacer una el actividad al aire libre, y usted, devuélvete. Te recomiendo no hacerla. Harán posible la esperanza. Lo divertido, no lo divertido. Lo curioso es que esta marcha a favor de la libertad de los presos del estallido social podría provocar más presos que en un año más. Para provocar una nueva marcha para la libertad de los presos de esta marcha. Bueno, el ministro de Agricultura tiene varias actividades, por lo menos tres el día de hoy. Antonio Walker llegó para quedarse. Va a estar en Melipilla, después va a estar con el gobernador de Melipilla, y después de nuevo con el gobernador de Melipilla y el Seremi y todo. Van a hacer un montón de actividades, que les vaya muy bien. Van a estar en María Pinto. Y en Curacaví. Muy bien. Mucha suerte, ¿eh? Hoy en Rusia, hoy día, médicos, enfermeras, profesores van a hospitales a vacunarse contra el COVID-19 con la Sputnik 5 en esta primera fase de la campaña de vacunación masiva en todo Rusia. Es decir, en distintos países del mundo partieron. Este es el Sputnik 5, la vacuna que provoca pelos en el... La lengua. En la lengua, sí. Va a tener pelos en la lengua. No tiene pelos en la lengua. Yo no puedo porque tengo pelos, no puedo decirlo, no tengo pelos. Qué bueno una persona que tiene pelos en la lengua, entonces dice solo palabras bellas. Sí. No, no porque especie... tiene pelos. Ah, verdad. La persona que no tiene pelos en la lengua dice eres cosas. Súper, y ahora sí, eres súper buena onda. Oh, y de sacar pelos en la lengua. Ah. Sí, porque la única manera de sacarse pelos de la lengua es cuando vamos a seguir con el programa. ¡Basta! Oye, en la Florida hoy día a las 10 de la mañana se inicia la preparación de 100.000 cenas. ¿Qué? Para los vecinos vulnerables. Es una especie como de Guinness. Es no. Para Nochebuena. 100.000 cenas. Hoy día empieza la preparación y termina, me imagino. ¿Qué cenan ustedes de Nochebuena? Variado. Yo como, fíjate. Variando. ¿Pero qué po? Mira, es lo que me pongo. Ahora mira, vegano. Vegano. No, es que ahora mis menús son veganos. Ya, pero... Pero para el día de Pascua te voy a decir, por favor, hoy día un bife chorizo. No, no puedo. Ya, pero ¿qué comes? ¿Por qué no? Es que tú no sabes cómo son las miradas de expectativa. Claro, pues está, ahí, está con el cuerpo del delito ahí. Pues no puedo. Todavía caliente. Además que para comer, o sea, como no como, es como... oh, sí, y hago gestos. Pobre Marco. Ya, pero ¿qué comes? Me preocupa. ¿Qué comes? ¿Qué callas? No. Para Navidad. ¿El pavo se reemplaza por qué? Pavo relleno. Repollo relleno. Hamburguesas de soya, por supuesto. ¿Y tú? Marcelo, ¿tú? No sé, es que va variando, pero algo rico. Va variando. No hay una tradición. El clásico menú móvil. No le llevamos tradición. Pizzas. A propósito. Falta York. El móvil. La parte York. Bueno. El móvil anuncia que las Fuerzas Armadas, hasta las 5:30, han admitido en sus filas por primera vez a personas trans, a una persona trans. Además, según el movimiento, será la primera y única vez que la persona trans dará su testimonio, lo cual de una negociación exclusivamente personal enmarcada, además de la trayectoria de servicio. Bueno, pero va en las cosas. Perfecto. ¿Qué hay más? Hay actividades de Fernando Arap. Hay una de Gillo Dirardi, pero no quiero hacerla, fíjate, porque ya. Creo que lo hemos molestado mucho. ¿Te aburriste de el senador Quito Girardi? Que llegó con una mano delante y otra detrás del país. El padrino de Chile. Va a hacerle una oferta que no podrá resistir a Nicolás Riquelme, secretario general de la Academia de Jóvenes de Futuro. Y María Asunción Sekalovich, directora regional del INJUV. Entrega balance de congresos de Jóvenes por el Futuro, realizado virtualmente. ¿Pero qué son los Jóvenes por el Futuro? ¿Qué significa eso? Los Jóvenes. Es un grupo el que qué? Chupacabras. Que dicen que el futuro... Había que googlearlo. Hay un webinar a las 10. Oye, hay un webinar. Oye, pensé que ibas a decir otra cosa. Oye... Hay un webinar. Es por la. Mira, el webinar este es a propósito de la primera celebración del Día Internacional de las Montañas. ¡Qué lindo! Ay, esto qué es en el Cajón del Maipo, en el Geoparque. Bueno, vamos con la encuesta nacional. No, todavía no. ¿Ya terminamos la? No, todavía no, Marco. A ver, voy a ir aquí arriba entonces. ¿Te noto apurado? El ministro de Ciencia, Andrés Kub, junto al doctor Alexis Kalergis y el vicerrector. No sé cuánto, da a conocer el desarrollo del estudio clínico en fase 3 del laboratorio chino Sinovac en Chile. Está ahí rellena. No, a las 8 y media. Una vacuna Sinovac, eso, una pila. Sinovac. Recorrer los laboratorios de los hospitales clínicos. Oye, van a revisar cómo están los pacientes. Sinovac, Sinovac. Sinovac. ¿Y Simeone? ¿O Sinovac? Y Simeone, Y a las 9:30 el intendente metropolitano Felipe Guevara, junto a Carabineros, entrega información sobre los actos de violencia que afectaron a la población. No sé, en media hora más. Los buses y toda esa cosa. Los buses y las cosas eléctricas. Oye, una última información muy importante que tiene que ver con un fenómeno. ¿Cómo que última? ¿Se quieren ir? ¿Qué pasa? No, una última información psicológica. Psicológica. ¿Usted sabe lo que es el FOMO? El FOMO. Qué fome la pregunta. Qué fimi. Es un fenómeno psicológico que está apareciendo actualmente y que lo ha descrito el psicólogo Mark Travers de Psychology Today. El FOMO, según este, es cada vez más importante, es un riesgo silencioso y es la persona, es una fobia que aquellos que han estado muy expuestos al WhatsApp, al Facebook, a Instagram, todas esas cosas, TikTok, qué sé yo, tienen miedo a perderse algo. Y ahí viene FOMO. Fear of missing out. FOMO. Alguien que si no está viendo esta cuestión dice, me perdí algo. Claro, tiene que estar todo el rato. Y eso se transforma ya en una porque ya existía la nomofobia, que era que tú salís y decís, ¿dónde está mi teléfono? A no estar conectado. No, móvil. La nomofobia es no estar conectado. Oye, esto es. Y el 30% de la gente dice, ¿han visto mi teléfono? Y lo tiene en la mano. Es muy increíble eso. Ya, pero eso pasa con todo. Con los lentes, con el control. Sí, ¿dónde lo dejé? Y lo tengo en la mano. Claro. Lo tengo puesto. Bueno. Porque. ¿Dónde está el control remoto? Lo peor es cuando se pierde el control remoto. La encuesta. Pero si falta todavía, hombre, por Dios. ¿Cómo va a poner la base? ¡Por Dios! Quiero recomendarle una cosa. No vean la sinopsis de la película nueva de Netflix de George Clooney, que él además es lo que dirige. Ah, ¿verdad? Porque es una película futurista de un planeta por un virus, una cosa así. Solo queda un señor más o menos mayor, como George Clooney, con su niñita o nieta, no sé lo que es. Es la polola. Solo vi la sinopsis. Es la señora. Muy y hay una gente en el espacio. Y él quiere avisarles que no entren a la Tierra porque se van a morir. Hay un virus. Espérate, pero George Clooney se enfermó porque para grabar esa tuvo película que tuvo que bajar mucho de peso. Sí, pues, estuvo internado y todo. ¿Y por qué hay, bueno, no hay el hecho, que no lo vean porque cuentan toda la película. O sea, de hecho, en la sinopsis termina la escena final. Y que pierde toda la... ¿En serio? Sí, yo bueno, es como Titanic, Marcelo, si el mundo sabía eso. Ahora sí. Pone la base. Son las 8:57. Sobre una encuesta que tiene... No, vamos a sufrir ahora. Los noto apurados. Ahora vamos a sufrir. Los noto apurados. No voy a... Tengo más sueño que... 740 votos pésimo. Tenemos el día de hoy. Pésimo. Hay que llamar al bota. A propósito de la Contraloría, que presentó un estudio, una encuesta de la percepción ciudadana sobre la corrupción, ¿tú sientes que la corrupción en Chile está? Lo menos votado es que es menor, que son solo cosas particulares. No, 5% solamente cree que la corrupción en Chile es menor. Nadie nos cree. El 15% dice que es baja aún, pero va creciendo. El 30% sube. Nos pidió una luca y contestaba. Y el 50% dice que la corrupción en Chile es generalizada, muy alta. La percepción es muy, muy peligrosa con respecto a esto. Ah, mira, nos creíamos tan limpios de toda esta suciedad. Ya no lo creemos. Que es esta suciedad que siento. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Tecla, talento emprendedor Caja Los Andes, llega con su cuarta versión, porque sabemos que para muchas preguntas los innovadores tienen las mejores respuestas. Postula a tu proyecto hasta el 13 de diciembre en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Una forma de colaborar, de ayudar, al mismo tiempo de hacer algo que necesitas en esta Navidad. Open Kennedy reinventó sus papeles de regalo para que, además de regalar, ahora puedas apoyar a cientos de emprendedores que lo necesitan. Ven por tus papeles de regalo a Open Kennedy, que está en Rosario Norte, esquina Kennedy. Perfecto, Marcelo. Listo. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Caleta, ahora sí. Ahora sí. Ya tomamos nuestras pilchas. El lunes el eclipse. Y abandonamos. El lunes el eclipse. Si es que no se suspende. Antes de, o sea, después del programa es a la una. Ah, no vamos a hacer. Te tengo una sorpresa. Venga. Te tengo una sorpresa. Se adelantó. Se adelanta el eclipse. ¡Aló! Dígalo. A cumpleaños. Ya. Chao. Chao a todos. Esto no es Plaza Italia. Fue presentado por Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, BCI Valor Pyme.